Con todos ustedes, soy Ricardo Rodríguez, conductor del presente seminario, que tengo el gusto de brindar a ustedes. El tema en esta oportunidad es de planeamiento estratégico, conceptos, metodología e implantación. Iniciaremos la primera sesión con un conjunto de temas que tienen que ver con los conceptos del planeamiento estratégico. Y esto nos permitirá aclarar una serie de temas que son necesarios para el inicio de este seminario. En primer lugar, diríamos que existen dificultades para establecer la real amplitud del planeamiento estratégico y su razón de ser. Sobre el particular, por ejemplo, Steiner, ya por el año 69, establece cinco dimensiones del planeamiento. La primera dimensión es lo que él denomina por asunto abordado. Esto quiere decir que podríamos hacer un planeamiento por el área de producción, por el área de investigación, para analizar nuevos productos, por el área financiera, el área de marketing, instalaciones, los recursos humanos, como aspectos que, como puede verse, es por asunto abordado es que estamos haciendo el planeamiento estratégico. Una segunda dimensión siguiente a Steiner es por los elementos del planeamiento. Por ejemplo, podemos hacer planeamientos para analizar solamente los propósitos de la institución, para hacer la misión, para hacer la visión, para establecer los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas o elaborar el presupuesto, o establecer normas y procedimientos, entre otras cosas. Es decir, que en esta segunda dimensión el concepto de planeamiento lo tenemos básicamente concentrado hacia determinados aspectos del planeamiento estratégico. Existe, siguiendo Steiner, una tercera dimensión. Esta es por el tiempo de planeamiento. Así, el planeamiento puede ser de largo, medio o corto plazo. Esto depende del tiempo que vamos a dedicar a hacer como horizonte de planeamiento, hacer el estudio de planeamiento para la organización. La cuarta dimensión es hacer un planeamiento por unidades organizacionales. En este caso, el planeamiento puede ser corporativo, por subsidiarias, por grupos funcionales de divisiones, de departamentos, de productos. Y la quinta dimensión es por las características del planeamiento. Vamos a decir por un planeamiento que puede ser complejo o simple, por la cantidad o calidad del planeamiento. Podemos hacer un planeamiento muy detallado o podemos hacer un planeamiento breve, pero de alta calidad. Podemos hacer un planeamiento estratégico o táctico, ¿no? Podríamos hacer un planeamiento confidencial solamente para los directivos de la organización. Un planeamiento que muchas veces se publica, se plantea y se muestra. Esto usualmente ocurre en las organizaciones públicas. Podríamos hacer también un planeamiento formal o informal, dependiendo de, vamos a decir, si esto es un tema que se está tocando informalmente dentro de la organización o siguiendo una metodología formal con unos pasos clarificados, establecidos, los cuales hay que seguir una serie de etapas muy concretas del planeamiento estratégico. Justamente en este curso vamos a seguir una metodología muy concreta, con pasos muy claramente definidos, es decir, vamos a seguir una metodología formal de planeamiento estratégico. Otra característica del planeamiento es que podría ser un planeamiento económico o caro. Un planeamiento económico es aquel planeamiento que, bueno, es breve, no es profundo y que por tanto no cuesta mucho por las horas de tiempo dedicadas. Hay otro tipo de planeamiento que es caro, que implica buena cantidad de horas de trabajo, implica emplear un equipo de personal para levantar la información dentro de la organización y esto implica altos costos para el desarrollo de este tipo de trabajos. Steiner sostiene que las dimensiones no son mutuamente exclusivas y no representan líneas demarcatorias muy claras. Esto quiere decir que estas cinco dimensiones que hemos mencionado previamente pueden ser entremezcladas entre sí y en realidad el planeamiento se da de esta manera. Sin embargo, estas cinco dimensiones nos permiten visualizar la amplitud del tema de planeamiento estratégico. Ahora, sería interesante también hablar qué no es planeamiento estratégico, ¿no? Ese es un tema muy importante porque muchas veces al planeamiento estratégico se le confunde con otro tipo de actividades dentro de la organización. En ese sentido, el planeamiento estratégico no debe ser confundido con previsión, proyección, predicción, resolución de problemas o plan. El planeamiento estratégico tiene claras distinciones en relación a los temas que he mencionado. ¿Qué es previsión? ¿No? La previsión corresponde al esfuerzo de verificar cuáles serán los eventos que podrían ocurrir en base a un registro de una serie de probabilidades. En otras palabras, la previsión tiene que ver con probabilidades, ¿no? Y esto en relación a unos eventos que podrían ocurrir. En otras palabras, cuando hablamos de previsión, estamos hablando de posibles eventos que podrían ocurrir y que tienen ciertas probabilidades de ocurrencia cada uno de ellos. En cambio, la proyección corresponde a la situación en que el futuro tiende a ser igual que el pasado en su estructura básica. Es decir, que cuando hacemos una proyección, que no es planeamiento estratégico precisamente, lo que hacemos es proyectar al futuro una situación que pertenece al pasado. Usualmente esto es lo que hacemos cuando hacemos una proyección estadística. El problema que tenemos con la estadística es de que hacemos proyecciones tipo modelo de regresión lineal o múltiple y lo que estamos haciendo ahí es proyectar a través de técnicas estadísticas el pasado hacia el futuro. Eso no es planeamiento estratégico. Otras veces se le confunde el planeamiento estratégico con la predicción. ¿Qué es predicción? La predicción corresponde a la situación en que el futuro tiende a ser diferente del pasado, pero en la cual la organización no tiene ningún control sobre su proceso o desenvolvimiento. En otras palabras, la situación futura, que puede ser distinta a la del pasado, no depende del control o la influencia que podríamos hacer desde la organización a esas situaciones que ocurren en el entorno de la organización. Es diferente al caso de la previsión, en donde la previsión son eventos que podrían ocurrir dentro de la organización y en la cual podemos asignar algunas probabilidades de ocurrencia. En el caso de la predicción, son eventos que están fuera, ocurren fuera de la organización y por tanto no tenemos ningún control sobre su proceso de desenvolvimiento. Tampoco planeamiento estratégico debe confundírsele con resolución de problemas. Mucha gente cree que aplicando el planeamiento estratégico vamos a resolver los problemas de la organización. Esto no es así, ¿no? La resolución de problemas corresponde a aspectos inmediatos que procuran tan solamente la corrección de ciertas discontinuidades y desajustes entre la empresa y las fuerzas externas que le son potencialmente relevantes. En otras palabras, es un tema puntual, es una corrección de discontinuidades, es una corrección de desajustes que tiene la empresa con fuerzas externas y que se dan en un momento dado. Pero este es algo puntual, ¿no? En cambio, el planeamiento estratégico es un proceso que se da en un periodo del tiempo. Tampoco el planeamiento estratégico lo debemos confundir con plan. El plan corresponde a un documento formal que se constituye en la consolidación de informaciones y actividades desarrolladas en el proceso de planeamiento. En otras palabras, el plan es el documento. El documento formal en donde hemos consignado toda la información y las actividades desarrolladas en el proceso de planeamiento. Pero eso no es el planeamiento estratégico, es simplemente un documento que está consignando todo lo que se ha hecho en el planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento estratégico, vuelvo a repetir, es un proceso. Y el proceso no se traduce solamente en un documento, es acción, es llevar a cabo un conjunto de actividades que permitan establecer un proceso de planificación dentro de la organización en donde hay actores que llevan a cabo una serie de actividades concretas para concretar, para poner en marcha el proceso de planeamiento dentro de la organización. Es un límite de la formalización del planeamiento, ¿no? Es una visión estratégica del planeamiento. Eso viene a ser el plan, ¿no? Es un límite de la formalización del planeamiento, es una visión estratégica del planeamiento, pero eso no es el plan estratégico, ¿no? Es básicamente el proceso de formalizar el plan estratégico traducido en un documento, es una visión estratégica del planeamiento estratégico que estamos haciendo. Y esa visión estratégica la traducimos o la podemos apreciar en ese plan, en ese documento estratégico. Bien, hemos hablado de qué no es planeamiento estratégico. Sería conveniente hablar de qué es planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico es un conjunto de previsiones que serán tomadas por el administrador para una situación en donde el futuro tiende a ser diferente al pasado, en tanto que la empresa tiene las condiciones y medios para actuar sobre variables y factores, de modo que puede ejercer alguna influencia. En otras palabras, el planeamiento estratégico hace un conjunto de previsiones, ¿no?, que van a ser tomadas en cuenta por el administrador en una situación en donde el futuro tiende a ser distinto al pasado, ¿no?, y en donde la empresa tiene condiciones y medios para actuar sobre las variables y factores de una manera tal que podamos influir en ese entorno. Otra definición de planeamiento estratégico es que es un proceso continuo, es un ejercicio mental que es ejecutado por la empresa independientemente de la voluntad específica del administrador. En otras palabras, es un proceso que podemos hacer para pensar sobre el futuro de la organización, y este proceso mental lo podemos hacer independientemente de la voluntad específica que tenga el dueño de la organización o la plana directiva de la organización. Es un ejercicio mental que todos podemos hacer en la organización. También se dice que planeamiento estratégico es un proceso que presupone la necesidad de un proceso decisorio que ocurrirá durante y después de su elaboración e implementación en la empresa. Este proceso debe contener al mismo tiempo los componentes individuales y organizacionales como una acción en estos dos niveles que pueda ser orientada de tal manera que garantice cierta confluencia de intereses de diversos factores asignados al ambiente de la empresa. En otras palabras, cuando hacemos un planeamiento estratégico, existen intereses, existen componentes individuales organizacionales, y una de las tareas que tenemos que hacer es unir estos dos niveles de una manera que garantice cierta confluencia de intereses a fin de obtener un compromiso común en ir en una dirección determinada para la organización. El proceso de planeamiento estratégico envuelve, por tanto, un modo de pensar, y un saludable modo de pensar involucra indagaciones, y las indagaciones involucran cuestionamientos sobre lo que se hizo, cómo, cuándo y cuánto, para quién, por qué, por quién y dónde se ha hecho. ¿no? Entonces, cuando hacemos planeamiento estratégico, tenemos que tener una actitud indagatoria, tenemos que investigar, tenemos que visualizar diferentes aspectos que están ocurriendo, que ocurrieron o que podrían ocurrir en la organización, y tenemos que tener una actitud de indagación, ¿no? Esto implica tener una serie de características. Una de ellas es tener mentalidad abierta, mentalidad de escucha, para justamente escuchar cualquier tipo de aspecto que podrían darnos pistas de posibles situaciones que nos lleven a determinar fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas para la organización. Toda la actividad de planeamiento de las empresas, por su naturaleza, deberá resultar de decisiones presentes, tomadas a partir del examen del impacto de las mismas en el futuro, lo que da una dimensión temporal de alto significado, ¿no? O sea, cuando hacemos planeamiento estratégico, sabemos que el planeamiento estratégico resulta de decisiones presentes, ¿no? Y lo que tenemos que analizar en este planeamiento estratégico es el impacto futuro que estas decisiones podrían tomar para la organización y también para el entorno. Uno de los padres del planeamiento estratégico, como es el profesor Russell Ackoff, nos dice también que el planeamiento estratégico es un proceso continuo que envuelve a un conjunto complejo de decisiones interrelacionadas y que pueden ser separadas en distintas formas. Al margen de la metodología de planeamiento que se use, dice Ackoff, existen algunos aspectos básicos que deben de considerarse en cualquier forma de planeamiento. En ese sentido, entonces, el planeamiento estratégico lo podríamos analizar en cuanto a las partes que este tiene, ¿no? Y siguiendo Ackoff, entonces dice que en cualquier metodología de planeamiento estratégico deberíamos encontrar los siguientes aspectos o las siguientes partes. Ackoff entonces considera que el planeamiento estratégico tiene cinco aspectos que tendríamos que considerar. Por ejemplo, nos habla de que puede haber un planeamiento de los fines, es decir, que podríamos hacer un planeamiento solamente de los fines de la organización. Esto implica la especificación del estado futuro deseado, o sea, cuál sería la misión, cuáles serían los propósitos, los objetivos sectoriales o funcionales, los desafíos y las metas de la organización. A esto Ackoff le llama planeamiento de fines. Por otro lado, podría haber un planeamiento de medios, es decir, la propuesta de los caminos para que la empresa pueda llegar al estado futuro deseado. En otras palabras, el planeamiento de medios implica determinar la ruta, el camino, a través del cual podríamos llegar al futuro que estamos deseando para la organización. Por ejemplo, la expansión de la capacidad productiva de una unidad es un camino. La expansión de la capacidad productiva implica hacer un conjunto de actividades para expandir la capacidad productiva de una unidad de la organización que nos permita ese camino lograr la consolidación en el mercado, por ejemplo, de la empresa, si ese es uno de los fines que estamos buscando. Pero volvemos a repetir, esos fines se obtienen a través de un planeamiento de medios. Otro ejemplo podría ser la diversificación de productos. Este proceso de diversificación de productos es un camino, es un medio para lograr un objetivo, y ese medio, ese camino tiene que ser planificado. A esto, justamente, vuelvo a repetir, Ackoff le llama el planeamiento de los medios. También tenemos lo que se denomina planeamiento organizacional, como tercer aspecto a considerar siguiendo a Ackoff. Y el planeamiento organizacional tiene que ver con la esquematización de los requisitos organizacionales para poder realizar los medios propuestos. Es decir, qué aspectos debo considerar en la organización para que me permita poder realizar los medios propuestos. Otro aspecto, otro tema que considera COF es el planeamiento de recursos. Muchas veces hacemos planeamiento estratégico, pero nos olvidamos que todo planeamiento, para que se cristalice, requiere del empleo de recursos. Sin recursos, el planeamiento estratégico no funciona. Y ese tema de los recursos requiere un planeamiento, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que hacer es un dimensionamiento de los recursos humanos y materiales, la determinación del origen y aplicación de los recursos financieros, entre otros aspectos. Aquí se deben considerar también los programas, proyectos y planes de acción necesarios para alcanzar el futuro deseado. Tendríamos que mencionar acá que, en líneas generales, siguiendo a otros autores, podríamos clasificar a los recursos como de 5 tipos. El primer tipo de recursos serían los recursos materiales. El segundo tipo de recursos serían los recursos tecnológicos. El tercer tipo de recursos serían los recursos financieros. El cuarto tipo de recursos serían los recursos de información. Y por último, el recurso más importante sería el recurso del factor humano, que es un recurso importante para poder llevar a cabo una serie de procesos dentro de la organización. Quizás, aclarando este tema, diríamos que el ser humano no es un recurso, sino el talento que tienen los seres humanos es el recurso que usamos en las organizaciones. Y entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando desarrollamos un planeamiento estratégico es la gestión del talento humano, ¿no? Dentro de estos 5 recursos que hemos hablado, la gestión del talento humano es, podríamos afirmar, el más importante en la dirección estratégica de las organizaciones. También tendríamos que mencionar de que no solamente basta llevar a cabo un planeamiento del planeamiento estratégico, valga la redundancia, sino que también tenemos que hacer un planeamiento de la implantación. Una cosa es concebir el plan estratégico, y para eso hay que hacer un planeamiento de la concepción del plan estratégico, y otra cosa es lo que nos habla Clough, que es el planeamiento de la implantación y el control estratégico, ¿no? Corresponde a la actividad de planeamiento o gerenciamiento y la implantación del emprendimiento. Esto quiere decir que la implantación del proceso estratégico requiere también una planificación. Nosotros podemos concebir un plan estratégico y tener el documento que nos dice la misión, la visión, las estrategias, las funciones, pero tenemos que entrar en mayor detalle en la forma como ese plan estratégico va a ser implantado en el mundo real. Y eso requiere una planificación. Eso implica un conjunto de actividades que muestren cómo es que precisamente vamos a implantar el plan estratégico y convertir ese plan en realidad en el mundo real. De igual manera, es importante la planificación del control. ¿Cómo planificamos el control del cumplimiento del plan estratégico en el mundo real? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Con qué frecuencia los vamos a manejar? ¿Cuáles son los estándares de esos indicadores? ¿Los límites que vamos a tener que buscar cumplir en la organización? Es parte de ese planeamiento del control del planeamiento estratégico institucional. Bien, habiendo explicado qué no es planeamiento estratégico y qué partes o aspectos tiene el planeamiento estratégico, tenemos que hablar también de que el planeamiento estratégico tiene distintos niveles jerárquicos, ¿no? Y desde ese punto de vista podemos distinguir 3 tipos de planeamiento. Un primer planeamiento es el planeamiento estratégico. Otro tipo de planeamiento, podríamos hablar de un planeamiento táctico. Y un tercer tipo de planeamiento es el planeamiento operacional. En la figura que ustedes están viendo, podemos ver claramente y en forma genérica los diferentes tipos de planeamiento y cómo entre ellos se relacionan con relaciona los niveles de decisión de una pirámide organizacional. Por un lado, si pueden ver la figura, a nivel izquierdo tenemos el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Esta es una forma usual de ver las organizaciones, una forma, vamos a decir, tradicional, pero válida en nuestros contextos, en los cuales usualmente tenemos un ápice en donde está el nivel estratégico de la organización y en donde, si vemos a la derecha, se plantean decisiones estratégicas, y esas decisiones estratégicas conciernen a un planeamiento estratégico, ¿no? Siguiendo o bajando de nivel tenemos el nivel táctico, y a ese nivel se toman decisiones tácticas, y esto concierne a lo que se conoce como planeamiento táctico. Y bajando más aún en el nivel jerárquico, institucional, organizacional, tenemos el nivel operativo, en la cual se toman decisiones operacionales, y a esto le llamamos un planeamiento operacional. Como pueden percatarse, todas estas decisiones estratégicas, tácticas y operacionales están interrelacionadas, o deben estar interrelacionadas entre sí. Es decir, que las decisiones operacionales deben ser decisiones alineadas a las decisiones tácticas, y estas decisiones tácticas a las decisiones estratégicas, ¿no? Y en consecuencia también los tipos de planeamiento. El planeamiento operacional tendría que estar alineado al planeamiento táctico, y ese planeamiento táctico tendría que estar alineado al planeamiento estratégico. Entonces, podríamos decir que en forma sintética o sintetizada, el planeamiento estratégico se relaciona con los objetivos a largo plazo y con maneras de acciones para alcanzarlos que afectan a la empresa como un todo. Cuando estamos hablando a nivel estratégico, estamos hablando de visualizar la organización como un todo, ¿no? Y el planeamiento estratégico juega un rol muy importante en este proceso. En lo referente al planeamiento táctico, usualmente este se relaciona con objetivos de corto plazo y con maneras de acciones que generalmente afectan solamente una parte de la empresa. Es decir, que estamos hablando acá no de un planeamiento estratégico, sino de un planeamiento táctico, también conocido como un planeamiento funcional. En cuanto al planeamiento operacional, este debe ser considerado como la formalización, principalmente a través de documentos, de las metodologías de desarrollo e implantación establecidas. Usualmente, este planeamiento operacional se expresa en documentos, llámese manual de organización y funciones, llámese documentos de funciones en las organizaciones, en donde se detallan las tareas concretas que tienen que hacer en el plano operacional y en ese nivel las áreas correspondientes. Se le llama entonces a estos planes de acción o planes operacionales. Son temas concretos, son acciones concretas que se tienen que hacer, pero no olvidemos que tienen que estar alineadas a los planes tácticos y a los planes estratégicos de la organización. Cada uno de estos planes operacionales debe contener, en primer lugar, los recursos necesarios para su desarrollo e implantación, los procedimientos básicos a ser adoptados, los productos o resultados finales esperados, los plazos establecidos, quiénes son los responsables para su ejecución e implantación. Este es un aspecto que tenemos que considerar permanentemente cuando hacemos los planes operacionales. En esta diapositiva estamos mostrando una gráfica justamente en la cual estamos viendo cómo podemos ver el ciclo básico de los tres tipos de planeamiento. Empezamos con el planeamiento estratégico. En ese planeamiento estratégico, una vez desarrollado, vamos a tener que hacer análisis y control de los resultados. Ese análisis y control de los resultados nos sirven para plantear un planeamiento táctico de la empresa, en el cual también hacemos análisis y control de los resultados, y a partir de ahí planteamos un planeamiento operacional de las unidades estratégicas, que también requieren un análisis y control de resultados. Estos resultados se consolidan e interrelacionan para nuevamente replantear el planeamiento estratégico. Este es un proceso iterativo que permanentemente lo tendríamos que estar haciendo en la organización. Bueno, un tema importante que queremos mostrar en esta primera sesión es la metodología para elaboración e implementación del planeamiento estratégico. Esta metodología es una metodología integral, es una metodología en la cual explicaremos aspectos que nos permitan visualizar las organizaciones de manera integral y tiene unas etapas claramente definidas. En realidad, esta metodología es una metodología muy, vamos a decir, concreta y fácil de recordar, pero que dentro de cada una de las grandes etapas de esta metodología hay una serie de detalles que vale la pena explicar y que lo haremos a lo largo de este seminario. Todas las empresas tienen una forma de tomar decisiones. La mayoría de empresas tienen alguna manera de desarrollar e implementar estas decisiones y acciones estratégicas de manera estructurada y también de modo informal. De lo que vamos a trabajar acá es justamente de trabajar de una manera formal, plantear una metodología de elaboración e implementación del planeamiento estratégico, pero de manera informal. Cuando este esquema justamente es estructurado y formal, las metodologías, aun cuando diversas, tienen ciertos procesos que son comunes. Y esto justamente es lo que nos ha venido hablando el profesor Ruselakov. ¿Qué se espera de un planeamiento estratégico? En general, sea la metodología que sea la que utilicemos, ¿no? La organización espera, a través de un planeamiento estratégico, en primer lugar, conocer y utilizar de la mejor manera sus puntos fuertes. En segundo lugar, conocer, eliminar o adecuar sus puntos débiles. En tercer lugar, conocer y usufructuar las oportunidades externas. En cuarto lugar, conocer y evitar las amenazas externas. Y en quinto lugar, contar con un efectivo plan de trabajo para transformar la organización. Ahora, como resultado del trabajo del planeamiento estratégico, los productos finales o entregables finales que tendríamos que tener de un planeamiento estratégico son los siguientes. En primer lugar, deberíamos tener un direccionamiento de esfuerzos para puntos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos tener una visión compartida entre los diferentes miembros de la organización, desde el ápice estratégico hasta el plan operativo, de un caminar en una dirección determinada. Esto el profesor Peter Senge, el autor de la quinta disciplina, le llama visión compartida. O sea, tenemos que tener un direccionamiento en nuestros esfuerzos para ir hacia puntos comunes. Esto requiere tener modelos mentales comunes sobre los problemas de la organización y sobre las soluciones de la organización. Una de las grandes dificultades que tenemos en las organizaciones es justamente la diversidad de puntos de vista que tienen los directivos de la organización y que no se ponen de acuerdo en definir cuáles son los problemas de la organización y cuáles deberían ser las soluciones que deberían plantearse ante esos problemas. Hay diversidades de puntos de vista en cuanto a la misión, en cuanto a la visión de la organización. Cuando nos encontramos en esas circunstancias, entonces es difícil hacer un planeamiento estratégico. El trabajo justamente del planeamiento estratégico es, ante esas circunstancias que usualmente se encuentran en las organizaciones, la idea es cómo direccionamos eso, los esfuerzos para ir hacia puntos comunes y hacer que el proceso sea un proceso conjunto, una visión conjunta de ir en una dirección determinada. Segundo punto es que, como producto final, el planeamiento estratégico nos debe dar una consolidación del entendimiento de la misión, de los propósitos, las macroestrategias, las macropolíticas, la postura estratégica, las políticas y los proyectos de la empresa, así como la elaboración del programa de actividades de varias unidades organizacionales de la estructura organizacional. En otras palabras, el planeamiento estratégico nos debe permitir que todos los miembros de la organización entiendan cuál es la misión, los propósitos, las macroestrategias, las macropolíticas, la postura estratégica que debería adoptar, las políticas y los proyectos de la empresa. Esto es un proceso que implica el uso de un lenguaje claro en los diferentes niveles de la organización, de un lenguaje en el cual evitemos frases o palabras que pueden ser técnicas, pero que pueden confundir a los diferentes miembros de la organización, ¿no? Entonces tenemos que buscar como parte de este proceso una consolidación del entendimiento del proceso estratégico en sus diferentes conceptos. Otro producto final del proceso de planeamiento estratégico es el establecer una agenda de trabajo por un periodo determinado que permita a la empresa trabajar sobre prioridades establecidas y excepciones justificadas. En otras palabras, el planeamiento estratégico nos debe llevar a una agenda de trabajo que tiene que cumplirse para poder llevar a cabo un proceso de transformación estratégico para la organización. En consecuencia y sintetizando, el planeamiento estratégico posee cuatro aspectos de actuación. El primero es de lo que la empresa puede hacer en lo referente al ambiente externo. ¿Qué podemos hacer para modificar o para influenciar en el ambiente externo? Otro punto, otro aspecto que nos debe ayudar el planeamiento estratégico es en lo relacionado a lo que la empresa puede hacer en términos de capacidad y competencia. En otras palabras, lo que tiene la empresa o con lo que tiene la empresa, ¿qué puede hacer, no? ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa y cuál es su nivel de competencia? ¿Qué puede hacer la empresa con, lo que, con sus capacidades y competencias? Un tercer aspecto de actuación del planeamiento estratégico es en lo relacionado a lo que la alta dirección puede hacer considerando las expectativas personales y grupales. En otras palabras, ¿qué puede hacer la alta dirección tomando en cuenta los intereses, las visiones personales de los diferentes miembros de la organización y también las visiones, expectativas e intereses de grupos formales o informales que existen dentro de la organización y cómo manejamos eso? Esto tiene que ver también con el planeamiento estratégico. Por último, un cuarto aspecto de actuación del planeamiento estratégico es en lo que concierne a lo que la empresa puede hacer considerando las restricciones sociales y éticas. Es decir, qué caminos puede tomar la organización dadas las restricciones sociales, dadas las restricciones éticas que existen en el entorno en el cual se desenvuelve la organización. Con estos considerandos, podríamos pasar a ver gráficamente en qué consiste la metodología para la elaboración e implantación de el planeamiento estratégico. Entonces, en este gráfico vamos a mostrar las distintas fases de esta metodología, y la primera fase de esta metodología es lo que llamamos el diagnóstico estratégico. Esta etapa es sumamente crucial porque en esta etapa analizamos dos aspectos. Al interior de la organización sería el primer aspecto, y lo que pasa en el entorno de la organización, que sería el segundo aspecto, ¿no? Al interior de la organización implicará hacer un diagnóstico estratégico interno, o lo que llamamos del entorno, y también este diagnóstico estratégico implica hacer un diagnóstico del entorno de la organización. En el entorno de la organización podríamos encontrar dos tipos de entornos, lo que llamamos un entorno cercano y un entorno lejano. El entorno cercano es aquel que está directamente ligado a la organización, y el entorno lejano es aquel entorno que tienen o existen una serie de variables que influencian básicamente tanto en el entorno cercano como en el desempeño concreto de la organización. Vamos a hablar de este tema más adelante, pero esto sería, vamos a decir, la primera etapa, la primera fase de esta metodología. La segunda fase de esta metodología que vamos a revisar a lo largo de las siguientes sesiones es la fase en donde hay que definir la misión, la visión, las macroestrategias, las macropolíticas de la organización. A esta segunda etapa se le consigna con uno de los aspectos principales de esta etapa, que es la concepción de la misión de la organización. La misión de la organización, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la razón de ser de la organización. La misión de la organización explica cuál es la razón de ser de la organización. Pero cuidado, porque esa misión de la organización puede ser interpretada de distintas maneras dependiendo de quién sea el observador que observa la organización, ¿no? El dueño de la organización, el dueño de la empresa, puede tener una misión que él quisiera que su organización haga porque es el dueño. Pero esa misión que plantea el dueño no necesariamente se conjuga con la misión que, por ejemplo, el mercado o los clientes esperarían que esa organización cumpla. Ni tampoco la misión que la sociedad o los clientes potenciales esperan que esa organización haga puede ser posiblemente similar a lo que espera como misión de esa organización, vamos a decir, los trabajadores de la organización. Entonces aquí tenemos distintas interpretaciones de lo que podría ser la organización, y una de las cosas que tenemos que hacer en el plan estratégico es justamente construir una misión que sea compatible, que sea, vamos a decir, consensuada entre los distintos involucrados que tienen que ver con el gerenciamiento, con el destino de la organización. Esto y otras cosas más se verán en esta etapa, en esta fase de la metodología. Una tercera etapa de esta metodología es lo relacionado a los instrumentos prescriptivos y cuantitativos de la organización. Como ustedes podrán imaginarse, cuando hablamos de prescriptivos, la palabra prescriptivo proviene de prescripción. Quienes estén familiarizados con los médicos y la medicina, pues son los médicos los que dan las prescripciones para que el enfermo se cure, para que siga una receta, una serie de pasos que tiene que cumplir a fin de poder eliminar las enfermedades que tenga el supuesto enfermo. De igual manera, en esta metodología, una vez que hemos determinado y hemos hecho el diagnóstico, hemos determinado qué temas, qué problemas son, digamos, urgentes de resolver o importantes de resolver, hemos también definido en la segunda etapa cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es la finalidad de la organización. Entonces, la tercera etapa, en consecuencia y de manera muy lógica, implica el planteamiento de instrumentos prescriptivos, es decir, de directivas concretas para decirle a la organización: esto tienes que hacer a fin de lograr la misión que estás buscando, ¿no? A eso llamamos instrumentos prescriptivos. Y también en la tercera etapa hablaremos de instrumentos cuantitativos. ¿Qué implica estos instrumentos cuantitativos? Implica considerar una serie de técnicas, de herramientas que nos permitan medir el desempeño del proceso estratégico, ¿no? Son herramientas que nos implican determinar nuestra racionalidad para poder medir el impacto del proceso estratégico que queremos alcanzar a través del desarrollo del plan estratégico. Hay diferentes indicadores que veremos y explicaremos posteriormente en las siguientes sesiones y que corresponden a esta tercera fase de la metodología. Por último, tenemos la cuarta fase de la metodología, que tiene que ver con el control y evaluación del proceso estratégico. Y básicamente este control es un control ex ante, es decir, que en esta etapa estableceremos los indicadores que nos permitan controlar y evaluar cuando el proceso de planeamiento estratégico se haya cumplido, controlar y evaluar si ese proceso de planeamiento estratégico pues llevó y logró hacer un cambio importante, un cambio significativo a la organización. Y esta etapa entonces de control y evaluación implica establecer los parámetros, los indicadores que nos permitan evaluar si el proceso estratégico tuvo un desempeño importante en cambiar la realidad de la organización bajo estudio. Bueno, estas son las cuatro etapas de esta metodología. Esta metodología es una metodología muy común, pero que, digamos, la usó mucho el profesor de Djalmar Rebouças del Brasil, del cual hemos tomado los pasos de esta metodología a partir de los documentos que el profesor Djalmar Rebouças de Oliveira desarrolló un tiempo atrás y que encontramos sumamente interesante para poder introducir estos conceptos del planeamiento estratégico en nuestra realidad concreta aquí en el Perú. Pero considero también de que esta metodología es válida en otros contextos, ¿no? De hecho, que esta metodología, que es una metodología muy común de hacer planeamiento estratégico y muy lógica, es usada y planteada por otros autores también en otros contextos, tanto de países del primer mundo como en otros contextos. Yendo a mayores detalles, aunque habíamos hablado ya sobre este tema, podríamos hablar de que en la fase 1, que es la fase del diagnóstico estratégico, lo que vamos a hacer es identificar las expectativas y deseos de los involucrados, ¿no? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué expectativas tienen? Y sobre esa base determinar qué es lo que está pasando en la situación, ¿no? Esto nos llevará a lo que llamamos un análisis del entorno. Y como hemos mencionado antes, ese entorno es un entorno que está compuesto por un entorno cercano y un entorno lejano. Y ahí es donde analizaremos los componentes de cada uno de estos entornos, ¿no? Desde una perspectiva sistémica. También haremos un análisis del entorno, es decir, de lo que está pasando dentro de la organización. Y ese análisis del entorno no puede estar separado del análisis del entorno. En otras palabras, la situación interna solamente la podemos saber en función de cómo es la situación externa. No podemos hacer un análisis separado en donde una cosa es el entorno y otra cosa es el entorno, sino que ambos, el entorno y el entorno, tienen una relación directa, y las debilidades o fortalezas que encontramos en el entorno están en relación directa con las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno. Y esto lógicamente tiene que ver también a su vez con lo que se quiere hacer en el futuro con la organización. También es importante y es crucial en esta primera fase del diagnóstico estratégico hacer un análisis de la competencia de la organización, ¿no? ¿Cuáles son, quiénes son los competidores que tiene la organización y cuál es su comportamiento? La segunda fase de la metodología es la fase que tiene que ver con básicamente la definición de la misión de la empresa. En esta fase veremos cómo se establece la misión de la organización, de las empresas en general. Esta misión puede ser una misión para empresas privadas, pero también podría trabajarse la misión de organizaciones públicas, ¿no? Un ministerio, una organización pública descentralizada. Debe tener una misión, una visión, y esto es parte de los temas que tendríamos que conversar en esta etapa. De igual manera, podríamos hablar de una organización gubernamental que también requiere establecer su misión respectiva, ¿no? Otro aspecto que tenemos que cumplir en esta segunda etapa sería el establecimiento de los propósitos actuales y potenciales que debe tener la empresa, la institución. Otro aspecto sería la estructuración y debate sobre los escenarios futuros de desenvolvimiento, para luego hablar de la postura estratégica de la organización y del establecimiento de las macroestrategias y macropolíticas que debe cumplir la organización para lograr la misión que estamos buscando en la organización. Un aspecto también importante que tenemos que hablar en este tema es que la misión está relacionada con la visión. La visión está en relación directa con la misión, y básicamente la misión tiene que ver con, como su nombre lo indica, con visionar los posibles estados futuros que podría tener el desarrollo estratégico de la institución con miras a justamente cumplir con la misión que tiene la empresa en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y todo eso tiene que estar relacionado con los propósitos, con las macroestrategias, con las macropolíticas y por supuesto con la postura estratégica dentro de un comportamiento de escenarios que es parte del comportamiento del entorno que ya hemos hablado previamente. Luego tenemos la tercera fase, que sería aquella fase sobre instrumentos prescriptivos y cuantitativos, ¿no? Dentro de los instrumentos prescriptivos, pues tendríamos que establecer los objetivos, los desafíos y las metas concretas que debería tener la organización, el establecimiento de estrategias y políticas funcionales y el establecimiento de proyectos y planes de acción concretos para lograr la misión y visión de la organización, ¿no? Estos instrumentos prescriptivos no son otra cosa que la explicitación de lo que debe hacerse para que la empresa alcance los propósitos establecidos dentro de su misión de acuerdo a una postura estratégica determinada y respetando las macropolíticas y las acciones establecidas por dichas macropolíticas. En otras palabras, tiene que haber un alineamiento entre objetivos, desafíos y metas con la misión, la visión, los propósitos que se plantean en la misión, y de igual manera las estrategias y políticas funcionales y los proyectos y planes de acción, todos ellos tienen que estar alineados a la misión y visión y los propósitos estratégicos de la organización, ¿no? Y todo esto se tiene que dar dentro de lo que llamamos nosotros los instrumentos prescriptivos de la organización. Es, como ya lo hemos dicho, la receta que tiene que cumplir la organización para justamente llegar a un mejor puerto en el futuro con la estrategia que estamos planteando. A través de este proceso de planeamiento estratégico, que siguiendo una metodología formal, pues debe llevar a la organización a arribar a una situación mejor que la situación que tenía en el pasado. En eso básicamente consiste implantar y llevar a cabo un proceso de planeamiento estratégico. En cuanto a los instrumentos cuantitativos, pues implica, como ya lo mencionamos también, el uso de una serie de conceptos, de una serie de indicadores, de una serie de técnicas que básicamente nos llevan a proyecciones económicas financieras de planeamiento presupuestario que están asociadas a la estructura organizacional, al desenvolvimiento de los planes, de los proyectos y a las actividades previstas, ¿no? En esta etapa, en esta tercera etapa, en cuanto a instrumentos cuantitativos, se debe analizar cuáles son los recursos necesarios y cuáles son las expectativas de retorno para atender los objetivos, desafíos y metas. Finalmente, la cuarta fase, que es la fase de control y evaluación. En esta fase se verifica cómo la empresa está yendo en relación a la situación deseada. Es decir, es una comparación entre lo que obtuvo la empresa con el proceso de planeamiento estratégico y lo que se esperaba que obtenga, lo cual nos estaría midiendo en cierta manera lo que llamamos la eficacia del plan estratégico, ¿no? Y por otro lado, el control puede definirse como la acción necesaria para alcanzar la realización de los objetivos, desafíos, metas y proyectos establecidos. Las medidas de control son precisamente aquellas medidas que, una vez que ha ocurrido el proceso estratégico y se han llevado a cabo los instrumentos prescriptivos, se ha establecido la misión, se han llevado a cabo las estrategias, etc., pues conviene medir y conviene verificar si todo ello ha permitido la plasmación, la concreción de los objetivos y desafíos y metas y proyectos, y si, digamos, lo que ha hecho la organización en un periodo determinado permite el cumplimiento o el logro de una visión y que esa visión está alineada justamente a la misión que tiene que cumplir la organización de acuerdo a cómo en su momento de creación se estableció o en el tiempo que existe la empresa, pues se ha definido como misión. Hay un aspecto importante acá que vale la pena comentar es que la misión, cuando es una buena misión, es aquella misión que tiene una larga duración, ¿no? Podríamos hablar de grandes periodos, misión que puede estar entre los 8, 10, 15 años de validez. Y hay algunas organizaciones en donde su misión pues ha sido siempre la misma, porque la redacción de la misión está muy bien planteada y hubo una alta reflexión cuando se concibió la misión de esa organización. Hay una mala señal en una empresa cuando la misión es una misión que a cada momento se le tiene que estar modificando, es decir, cada muy corto plazo la misión tiene que ser modificada. Cuando eso ocurre, pues hay problemas en la dirección estratégica de la institución. Y ese es uno de los aspectos que esta etapa, la fase de control y evaluación, es la que tiene que estar evaluando y analizando como parte del control de cómo se lleva a cabo el planeamiento estratégico. Este control y evaluación entonces involucra el desarrollo de los siguientes procesos. En primer lugar, tendremos que evaluar el desempeño de la organización y para eso tendremos una serie de indicadores que nos ayudarán a ver cómo es que la organización se está desempeñando. Por otro lado, tendremos que hacer una comparación del desempeño real con los objetivos, desafíos, metas y proyectos establecidos. Tendremos que analizar los desvíos que se podrían dar entre esos objetivos, desafíos, metas y proyectos establecidos. Tendríamos que ver qué acciones correctivas se tendrían que hacer en función de los análisis efectuados. Tendríamos que evaluar la eficiencia de la acción correctiva y tendríamos que hacer una retroalimentación de información al proceso de planeamiento estratégico para hacer los ajustes en los futuros ciclos de acción de este proceso, ¿no? Este es un aspecto importante también porque vale recordar de que cuando hacemos planeamiento estratégico, en realidad este es un proceso que debe implantarse en la organización y que el proceso estratégico es un proceso que iterativamente lo debemos hacer permanentemente a lo largo del tiempo en la organización. De manera que cuando hacemos la fase de control y evaluación, este control y evaluación nos debería servir para tomar las acciones correctivas en la siguiente iteración del proceso de planeamiento estratégico. Bien, y con esto hemos culminado esta explicación de los temas que queríamos cubrir en esta primera sesión del curso del seminario de planeamiento estratégico. Y espero de que la explicación que les he brindado haya sido clara y las dudas, pues, si las hay, pueden hacer haciéndonos las consultas vía los medios del sistema virtual que hemos implantado para el desarrollo de este curso. Hasta vernos en la segunda sesión de este seminario. Hasta pronto entonces. Hasta luego.